Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola a todos, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Ya estamos aquí en los estudios de Radio Alhama en internet, listos para comentar la actualidad de alhama.com justo después de esa intro de nuestro director, Juan Cabezas. Pues sí, vamos a meternos con una noticia que nos llega desde la sección Eventos de Empresas para Todos. Efectivamente. Una propuesta cultural que firma nuestro compañero Javier Molina Castañeda y que la verdad suena muy interesante. Sí que lo parece. Habla de un evento bastante especial, ¿no? En el balneario de Alhama de Granada. Quieren como revivir el espíritu de los antiguos colmaos flamencos. Eso es. Lo llaman Experiencia Colmao Flamenco. La idea, bueno, es evocar esos sitios, esos espacios íntimos, festivos, donde se vivía el flamenco de una forma muy, muy cercana. Y el lugar, fíjate, no puede ser más particular. La piscina termal del balneario. ¿El artículo detalla quiénes van a estar? Sí, claro. Nos cuenta que al baile estarán Antonio Martín y Alicia Rojo. Ajá. Y luego al cante y toque, Toñi Arroyo y Manuel El Yunque, que además pone la guitarra. Oye, pues Manuel El Yunque me suena que ya había estado por el balneario, ¿puede ser? Sí, sí, el artículo lo menciona. Vuelve a la programación cultural, pero esta vez con una propuesta diferente. Entiendo. Claro, ahora viene acompañado por este cuadro de baile y nos proponen un viaje a los años 40, nada menos. Una época, bueno, fundamental para la llamada ópera flamenca, ¿verdad? Y el auge de los colmaos, tanto aquí en Andalucía como en Madrid. Molina, Lola Flores, Juanito Valderrama. Nombres potentísimos, vamos. Iconos absolutos. Desde luego. Y ahí está lo interesante, yo creo. Esa combinación que buscan. El rigor del flamenco, el arte jondo, pero también la fuerza escénica, ¿sabes? De esas voces inmortales. O sea, un museo cultural, como dice el texto, por una etapa muy popular de este arte, mezclando lo jondo con lo más conocido, quizás. Podría ser una forma de acercar esa época. Además, recalcan que el evento forma parte del programa cultural del balneario y que será uno de los últimos espectáculos del año. Una buena oportunidad para despedir el verano en un sitio tan especial, ¿no? Un entorno patrimonial único. Sí, eso parece. El objetivo, según leemos, es crear una experiencia que te envuelva, ¿sabes? Recrear esa atmósfera un poco bohemia, cercana, de los colmaos. Con el público ahí mismo, dice, entre mesas y palmas alrededor de la piscina termal. Suena muy inmersivo, ¿sí? La verdad es que sí. El artículo llega a calificarlo de espectáculo irrepetible. ¿Por qué crees que lo dicen? ¿Solo por el cartel? Bueno, supongo que por todo el conjunto, ¿no? No solo por los artistas, que también, sino por esa mezcla. El sitio, la piscina termal, que es único, el homenaje a los 40, el formato de colmao, es una combinación muy específica. Claro, la suma de todo. Un evento que, según el texto, puede gustar tanto a los aficionados de siempre, los cabales del flamenco. Los del arte jondo. Como a gente que quizás se quiera acercar por primera vez a esta tradición. Que le suenan más los nombres como Lola Flores o Valderrama. Eso parece indicar. Que buscan ser accesibles sin perder, digamos, la esencia. Quizá esa cercanía del formato colmao ayude a conectar con todos. Tiene sentido. Es curioso cómo un solo evento condensa tantas cosas. Recupera un formato, evoca una época, homenajea figuras, se adapta a un sitio rarísimo. Y busca a públicos distintos. Sí, es un buen ejemplo de cómo la cultura, bueno, se reinventa, ¿no? No es algo estático. Exacto. Una tradición viva que se adapta, que busca conectar hoy en día, usando la memoria y un lugar inesperado. Como la piscina termal, desde luego. Fíjate. En fin, para quien quiera saber más de horarios, entradas y demás, pues toda la información está en la noticia completa en alhama.com. Eso es, ahí pueden consultar todos los detalles. Y bueno, con esta propuesta cultural tan llamativa, ¿verdad? Nos vamos despidiendo por ahora. Sí, ya mismo seguimos preparando el siguiente comentario de actualidad aquí en Radio Alhama en internet, siempre bajo la batuta técnica de Juan Cabezas, que nos da paso ahora a la sintonía de salida. Hasta pronto. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.